El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza, no puede salir del rancho, porque es muy grande el dolor. Su cara pálida y mustia parece la de un cadáver, pero recuerda su angustia, lo que le diera un doctor. Sienten los reflejos de lo que le pasa, los animales de su propiedad. Y por medicina le aconsejan todos la capia aspirina con vivacidad. Y por medicina le aconsejan todos la capia aspirina con vivacidad. Por medicina le aconsejan todo.